Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Che, excelente. Bueno, seguimos acá. ¿Qué tal? El programa. ¿Escuchaste la cosa de Feliz Navidad de la radio? Por supuesto. Alegría. Bueno, vamos a abrir la cocina. No, no es. No. No te das cuenta que no es la cocina, que estamos en la sala de lectura. Por Dios. Gaby, toca el sax. Estoy tocando el sax. Estoy emocionado. Bueno, va. Por ahí no se escucha. Bueno, vamos a hablar del concierto más largo del mundo. Bien. Y vamos a hablar de John Cage, que fue un artista multifacético. Sí. ¿Se vestía de negro? A lo largo de sí, vestía como podía, digamos. Ah. Nicolas Cage. ¿Era pelado? Que a lo largo, no era pelado. Que a lo largo de su vida ejerció de filósofo, compositor, pintor, poeta, teórico musical. Era un genio loco. Claro, revolucionó el mundo de la música contemporánea, rompiendo todas las estructuras antes preestablecidas en el preciso instante en el que empezó a incluir el ruido en su obra musical. Y así fue como introdujo los sonidos casuales, atonales, timbres aleatorios, silencios. El timbre aleatorio. Yo quiero tocar el timbre. Y silencios interminables. Lo que provocó que fuera catalogado como un genio incomprendido. O había otra gente que lo tildaba. Ninguno lo comprendía. No. O había gente que directamente lo tildaba de fraude. Cuidado, En 1985 escribió una pieza musical para órgano que hasta hoy sigue siendo la obra musical más larga que existe. ¿Qué órgano? ¿Qué órgano va a ser? Un órgano que se toca así. Tipo Hammond. Por favor, Chofi, no te hagas el vivo, Bueno, ¿saben qué es? Una pieza que cuya duración es de nada más y nada menos que de 639 años. Ah, bueno, es muy largo. 639 años. Sí. Pero escribió para ser. Pero entonces el que lo escucha... Pero la partitura, ¿dónde la trae? Bueno, muere. Bueno, muchachos, es así. El que lo escucha muere, digamos. Claro, muere. Sí, obvio, claro que sí. Cage nació en Los Ángeles en 1912... Considerado por la crítica como uno de los compositores americanos más influyentes del siglo XX, fue un pionero de la música aleatoria, o también se le llama música de azar, que tiene mucho de improvisación. También un pionero de la electrónica y el uso de los instrumentos musicales de una forma no estandarizada. ¿Cómo lo echó a Vélez, el pionero? El pionero. En la década del 30, comenzó sus primeros trabajos y ya mostraba mucho talento para... como se le decía, los ritmos imposibles. ¿Vieron Juana Molina? Sí. Como una inspiración para Juana Molina, John Cage. Sí. Bueno, empezó a usar un sistema de 25 tonos para sus instrumentos distorsionados que causaron un gran revuelo en aquella época. Cage creía que el uso de ruidos en la composición musical iría en aumento hasta que lleguemos, él decía, vamos a llegar a una música producida mediante instrumentos netamente electrónicos. Todo se pondrá a disposición de la música y todos los sonidos que el oído pueda percibir estarán dentro de la música. Está bien, bueno. Esa era como la teoría de Cage. A finales de la década del 30, Cage inventó el piano preparado. ¿Qué es eso? Es el piano tuneado. Con patona. Tirado al piso. Es el piano tuneado. ¿Cómo es ¿Qué eso? Era? Un piano que se le había alterado el sonido con una serie de tornillos, tuercas, pedacitos de goma, pedacitos de madera. ¡Qué lindo que debía sonar eso! Que le daban al piano, obviamente, una nueva variedad de posibilidades sonoras. Imagino, o sea, ¿no? Una de las composiciones más innovadoras para este piano que hizo Cage es una suite que dura 69 minutos llamada Sonatas e Interludios. Bueno, 69 minutos de esta está cuenta. Bien, el nombre parece se banca, qué sé yo, una hora y 20. El silencio desempeña un papel muy importante en muchas de las obras de Cage. De hecho, en 1953 compuso una de las piezas más polémicas, Por lo menos había silencio. 4 minutos, que no sea malo, que se llama 4 minutos 33 segundos, oye, una de las piezas más polémicas. Más escuchadas. Si se quiere. 4 minutos y 33 segundos de silencio. Excelente. Eso. Y la pieza, excelente. Y busquen en YouTube porque van a encontrar. Hay gente que ha hecho conciertos en donde se ha tocado esta pieza 4:33. Pero porque el tema es que tienen que estar los músicos ahí. sin hacer nada. Está el pianista, esto es para piano, ¿eh? Ah, es silencio para piano. Ustedes lo ven en el video entrar al pianista, que se acomoda el frac, se sienta en el banquito. Levanta la tapa. Se hace así con las dedos. Se suena los dedos. Abre la partitura. Y se queda así quieto, quieto. Hay una versión para guitarra también del tema ese. Claro. Se queda. Después, guitarra está buena también. Cuando termina el silencio de 4. No, no, esto está, digamos, está conformado por diferentes partes el tema. Entonces, ¿qué es tipo Le Luthier, dando vuelta, tipo cómico? No, algo, no es tipo Le Luthier, tipo de verdad. Bueno, que en realidad la pieza consta de los sonidos que se pueden percibir del medio ambiente. O sea, uno tiene que escuchar, o sea, el teatro se tiene que quedar como vaya saliendo. Ah, pero qué es más, no instruye la partitura al intérprete a tocar el instrumento durante toda la duración de la pieza, todo lo contrario, el protagonista es el silencio. La pieza fue interpretada hace poco por la Orquesta Sinfónica de la BBC de ¿la Londres, tocaron con sinfónica? Sí. Y donde obviamente el protagonista era el silencio ambiente, el ruido ambiente, como se le dice, nosotros lo conocemos. Pero su curiosa y última obra estaba por llegar. ¿Cuál era? En 1989 compuso una pieza musical cuyo título era Lo más lenta posible. Así era el título de la pieza. No, y así como el título lo indica, la música debe ser tocada muy lentamente. Está claro que John Cage se olvidó de detalles tan importantes como la longevidad de cualquier ser humano. O quizá no. O quizá estaba absolutamente previsto. A ver. Y todo fue premeditado. Muchas personas han intentado reproducir la obra acortando los tiempos. Vamos a tocarlo en toda más rápido. 639 años a 244. Pero la verdad es que nunca se sabrá la precisa percepción original de la pieza de Cage, que lamentablemente murió hace unos años, y, o sea, 3 años más tarde de 1989, o sea, en el 92. Ya. En 1997, un grupo de aficionados, filósofos y músicos discutieron la idea de tocar la pieza en un órgano, sabiendo que no tiene límites de tiempo en comparación con un piano. ¿Y si se pudiera tocar la pieza de 639 años? Se preguntaba esta gente que, bueno, tenía tiempo para hacerse preguntas. El único inconveniente sería la creación de un órgano permanente. Finalmente se decidió su construcción en el monasterio de San Bujardi, en el norte de Alemania. Lo de Bujardi. O Bujardi. O Bujardi. Porque a la gente la va reemplazando a medida que muere. Sí, claro, sí. Va muriendo y viene que está tocando. Bueno, muere. Fue terminada la construcción en el 2001 de este órgano especial, un gran trabajo de perfección teniendo en cuenta la capacidad del órgano de tubos para jugar con el fuelle de el fuelle de parada de bombeo. O sea, ellos apretan una tecla, digamos, y esa tecla, ese sonido tiene una sopla, duración. Sopla. Claro, tiene mucha duración, que eso obviamente en un piano no se podría haber hecho. La pieza se presta entonces a una interpretación enormemente larga. La actuación, el 5 de septiembre, en conmemoración del aniversario de Cage, de 2001. Sí. Si bien la actuación empezó ese mismo día, la primer nota se inició el 5 de febrero de 2003. Esta nota se prolongó hasta el 5 de julio de 2005, ajá, mostrando la realidad de cuánto tiempo duraría la obra. 639 años, chicos. Pero una si nota no se cada detiene, cinco años. Escuchen, si no se detiene el órgano que todavía sigue funcionando, la pieza continuará siendo tocada hasta llegar a su final exactamente el 5 de septiembre de 2640. Un largo concierto de 6 siglos. Muy bien, me encantó. Y me voy a, si ando por Alemania, me voy a ir a escuchar un rato, dos o tres meses, un pedazo la de la canción. Vas a escuchar. Por ahí agarrás cambio de nota. Se llama Lo más lenta posible.